Bueno, no, no uso la telefonía fija y la telefonía móvil. Pues yo el fijo lo tengo ahí, pero como por si acaso es una cosa de emergencia o algo así, yo utilizo el celular. Es el único teléfono que yo utilizo para llamar a cualquier lugar del mundo, a fijos, a celulares. Uh-huh. Ese es como el aparato que utilizo siempre. O sea, tú llamas a otras ciudades, bueno, y sí, las llamadas exteriores del celular, ¿no? Sí, también. ¿Sí? Uh-huh. O sea, el fijo es básico, entonces, ¿qué uso le das? ¿Con quién hablas? Nada, el fijo lo tiene mi mamá, mi papá y mi hermano. Nadie más le llama el fijo. Ajá. Precisamente porque como no estoy en mi casa, a mí lo que me sirve es el celular. Ajá. Muy poquita gente utiliza el fijo para llamarme. Vale.